Parece muy interesante esto de juntar el ambiente con los derechos humanos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, esto viene de algo que de una presión internacional, ya con los congresos, viste que están los congresos estos que se hace antes de los G20, G10. Hay congresos sobre el cambio climático y bueno, se llegó a que una parte fundamental de los derechos humanos es que de vivir en un ambiente sano. Y ahí es Sí. como se integra la naturaleza y el ambiente a los derechos humanos vitales. El curso, bueno, yo me enteré muy sobre la hora, sobre el curso, y era de cupo limitado, y bueno, cuando se vio el plantel de exponentes, viste, por ejemplo, Hugo Díaz, abogado jurista, estuvo Mael Díaz, muchos profesionales de la Universidad de la República, y bueno, la temática que daban, si bien muchas cosas ya se sabían, otras cosas te iban sorprendiendo, porque son estudios científicos que se fueron dando ahí. Que uno no lo sabía, que no puede Exacto. llegarlo, porque puede llegar por información internacional de otros estudios del nivel europeo, capaz, pero no de lo que estaba pasando acá, especialmente con los agrotóxicos, y bueno, todo lo que fue la revolución verde con los árboles, y bueno, el avance de la soja, el trigo transgénico, y bueno, todas las plantaciones estas nuevas que están para los combustibles. Exactamente. ¿Cuál fue el papel antes de meternos directamente en, bueno, algunos de los datos, ¿no? Que ustedes tuvieron allí en este curso y también algunas serie de exhortaciones que hacen en esta declaración, ¿no? Pero ¿cuál fue el papel de la Institución Nacional de Derechos Humanos como patrocinador de esta instancia y demás? Porque ustedes también hablan un poco de eso, ¿no? De la importancia de que existan este tipo de espacios. Claro, esto es como a nivel internacional, por parte de la ONU y la UNESCO se está considerando el ambiente como un derecho humano. Ellos incorporan este año también una división nueva especializada en derecho ambiental. Y bueno, esto fue el primer curso como una especie de introducción y bueno, difusión de todo lo que viene a ser todo el marco legal que se va a venir a desarrollar ahora. En adelante ya se viene desarrollando, pero con todo lo que es con el tema del medio ambiente. Tanto daño ambiental, protección humana y bueno, los ecosistemas dañados, el daño a la salud por el cambio climático también. ¿Y cómo se llega a esto? Porque Ángeles decía recién, no fue algo que fuera difundido masivamente y demás. ¿Cómo es que llegás vos y los demás participantes a esta instancia? Bueno, yo llegué por Gorgoroso, un compañero, el compañero de Sí. Minas, que le quiero mandar un saludo, que él fue el que me pasó la información para entrar, porque fue de cupo limitado, fueron de 20 personas. Ajá. Bueno, ta. ¿Y esas 20 personas iban en representación de organizaciones o a título Algunas sí, individual? Ajá. pero de ahí iban personas individuales y personas en representación de instituciones también. ¿Cuántos eran? 20. 20. Es un número interesante. Sí, habían representantes de la Intendencia, habían Mira. del Ministerio de Ganadería, también de instituciones sociales, vamos a decir, también habían. Seguro. ¿Se encontraron con cosas que los hayan sorprendido? ¿Información que no supieran? O sea, ¿cómo salen ustedes de este curso? En lo personal salgo con mucha información, con la ratificación de mucha información que sí ya se sabía. Pero bueno, hay información nueva. A mí me sorprendió la exposición de Carla Krug y María Laura Labrak, que son de la División Norte del RETEMA, del Odilar de la República, que es, ya te digo, es la red temática de medio ambiente del Odilar. Bueno, ellos hicieron un estudio sobre el glifosato en las personas que trabajan en el medio rural. Y lo hicieron basado en las personas que trabajan por ejemplo, en los montes de producción de frutícola, que ahí tienen mucho más de contacto especialmente con el glifosato, y con las amas de casa, con las personas que no están integradas al trabajo rural. Bueno, por ejemplo, se detectó que sí, las personas que trabajan con el glifosato tienen glifosato, pero las personas que no tienen contacto con el glifosato tienen el glifosato. En una proporción mínima, pero si no tenés por el contacto de la ropa, de los alimentos, le llegó. Y también con estas personas también en su estudio llegó a que, por ejemplo, las personas que trabajan en el medio ganadero, que se usa muy poco glifosato, tienen glifosato en sangre los que se han encontrado. Claro. En torno a esto hay, digamos, en esta instancia se expuso sobre posibles soluciones o plantear cambios al modelo actual, o simplemente hay un relevamiento de datos, digamos? No, en una instancia es un relevamiento de datos. Uh-huh. Ya la parte de ejecución tiene que ir por parte de los organismos estatales, más bien, ¿no? Uh-huh. Si se lo que se hace es difundir, bueno, la temática que es lo que está hoy en día, el marco jurídico, cómo está, y bueno, y el marco jurídico internacional que Uruguay se ha adaptado, o sea, que ha absorbido, pero que todavía nos falta cumplir. ¿Y ese marco jurídico qué acciones permitiría desarrollar? Tanto en el marco jurídico que hay aquí en Uruguay como a nivel internacional, también relacionado con temas de ambiente. Claro, por ejemplo, uno de los más importantes es que a nivel internacional se está reconociendo al ambiente como un derecho propio, o sea que dañar el ambiente debería ser un delito, claro. Y acá en Uruguay todavía no lo tiene jurídicamente. Que bueno, es algo que una responsabilidad que Uruguay internacionalmente asumió, pero internamente no lo ha aplicado todavía. Bien, en torno a esto, ¿hay algún otro relevamiento, digamos, más allá de lo del glifosato que vos mencionabas en cuanto a temas de deforestación, por ejemplo, que veo que también en la declaración ustedes hablan de esto, ¿no? Además del uso de agroquímicos que impacta también, ¿no? Claro, sí, el ambiente. Lo que pasa es que en los últimos tiempos, viste, que ahora está viendo también el cambio del índice Cognac, uh-huh, de las zonas que se puede plantar, que se está ahora bajando, se va a poder plantar, va a tener prioridad forestales zonas que son mejor para otro tipo de, claro, de actividad. También, bueno, el tema de la forestación que ha crecido mucho, creo que fue, no me acuerdo quién fue que hizo la exposición, pero hablaba mucho, creo que fue Daniel Pena, hablaba mucho de que, por ejemplo, del trabajo informal, la forestación es de que tiene el mayor porcentaje de trabajo informal y el mayor porcentaje de trabajo con personas por debajo de la línea de pobreza. Y eso es el rubro más grande que hay acá en Uruguay, la forestación. Y bueno, también el avance del trigo transgénico y la soja transgénica, que también tienen mucha informabilidad y bueno, bajo salario. También la pérdida laboral, se ha perdido, claro, fuentes laborales. Yo tengo la información, pero si te la busco te la podría decir. Claro, porque ustedes hablan también de que no son números que estén aislados entre sí, ¿no? Este tipo de datos que vos nos comentás, Fernando, y lo adjudican a un modelo que está comprometiendo al ambiente, ¿no? ¿Por qué aseguran eso? Ellos por la exposición de ellos, y el modelo también se está estudiando no solo a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. En Europa, por ejemplo, y varios exponentes también latinoamericanos lo están llamando como el modelo neo-extractivista, ¿viste? Que es la máxima, y se está aplicando solo en América, la máxima tratación de expropiar o extraer todo lo, claro, que se pueda de la tierra. A raíz de, bueno, en Europa se está bajando drásticamente lo que es la producción con agrotóxicos, claro, y en América Latina está subiendo exponencialmente. La idea es tratar de aguantar ese modelo, ya que en Europa está asumiendo el cambio climático y está teniendo alteraciones en su producción. Lo que quieren es extenderlo, y bueno, nosotros estamos en el camino de la consecuencia. En Uruguay, por ejemplo, de glifosato se usan 3 millones de litros por año, acá en Uruguay. Es un disparate. Bueno, vamos a incorporar a esta conversación a la doctora Mariana Mota, que es presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que la audiencia conoce por su larga trayectoria vinculada a la justicia, a los derechos humanos. Y le estamos dando los buenos días y el agradecimiento de que esté con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Mariana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver si la escuchamos. ¿Por ahí? No sé si me oyen. Ahí sí, hola, ahí te oyen? Estamos escuchando. Hola. Sí, bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Nos parecía importante que estuvieras en esta conversación. Nosotros recibimos hace días un acta que resulta de este curso-taller de protección del ambiente y derechos humanos patrocinado por la Institución de Derechos Humanos, y nos pareció muy interesante muchas cosas que parecen haberse planteado por primera vez en nuestro país juntando las dos áreas, ¿no? Bueno, en realidad la institución desde el inicio, la institución empieza a trabajar, a funcionar como tal en 2012, y desde ahí en adelante ha recibido sistemáticamente, bueno, denuncias, inquietudes por el tema ambiental, por diferentes circunstancias, diferentes razones, diferentes hechos. Eso motivó que desde muy tempranamente se conformaran grupos o personas que trabajan en la institución focalizando justamente en esta temática. Y se han desarrollado trabajos, se han emitido publicaciones antes, a lo largo de la vida de la institución en relación al tema ambiental, o sea que es un tema que siempre nos ha resultado importante por su obvia vinculación con los derechos humanos. Esta sí es la primera ocasión que se realiza un curso y eso nos pareció como una cuestión interesante, tuvo muy buena recepción y pretendemos continuarlo en los próximos años. Eso sí es la primera vez que se hace, pero claro, la institución ha sido siempre sensible en esto, ha tomado casos de vulneraciones graves a los derechos humanos en relación justamente a la aplicación de agroquímicos y en fin o incluso también en relación a leyes que se han emitido que tienen vínculo con la interacción humana con los elementos de la naturaleza. Me estoy recordando lo que fue cuando se emitió la ley de riego, que tuvo diferentes cuestionamientos, y luego también otros proyectos de ley o leyes o incluso instalación de empresas que también tienen incidencia. Entendemos que toda la acción humana tiene incidencia en la naturaleza, eso es inevitable. El tema es de qué manera gestionamos esa incidencia, cómo tratamos de mitigar los daños y repararlos o elaborar determinadas formas de actuación que dañen o que afecten en menor medida. La persona, todos tenemos incidencia en la naturaleza. El asunto es cómo hacemos para que eso sea lo menos que afecte de menor manera y que se repare a los efectos de que las generaciones futuras puedan también tener un ambiente sano, saludable y con posibilidades de desarrollo de la vida. Ahí me estoy acordando, por ejemplo, de la instalación de UPM y toda su incidencia con relación a lo que ha sido la forestación, el desarrollo de la forestación en Uruguay, pero también el desarrollo de todos esos invernáculos donde tienen plantaciones de los árboles, lo que afecta las incidencias que han ocurrido y que se han denunciado por vertido de químicos en cauces de agua, etcétera. Entonces, en realidad, por eso lo que quiero es aclarar es eso, no es la primera vez que la institución trabaja en temas ambientales, sino que efectivamente esta sí es la primera vez que se desarrolla un curso. Estuvo, como digo, mucho interés y la idea es seguir desarrollándolos y en todo caso profundizando otras cuestiones que emergieron del curso, un poco en la interacción justamente con el público que lo siguió y bueno, porque hay muchos más temas para dar, ¿no? Ahí se entrecortaba un poquito en la comunicación. Ahora. Ahí sí, ahora te escucho igual. De nuevo. Ahí está. Sí. Una cosa que tal vez sí se puede decir, pero nos decís vos. Si se puede hablar de una madurez ya superior de parte de la población con respecto al reconocimiento de estos temas. Lo que sí es bien, es interesante que es un tema, yo que ya tengo 60 años, en otras épocas del tema de la naturaleza y de la acción del ser humano sobre la naturaleza no se hablaba, por lo menos no se hablaba en estos lados del mundo. Claro. Ahora es algo que está presente, las generaciones actuales lo tienen presente porque se dan cuenta y porque es evidente que afecta el desarrollo de la vida, el sol daña y antes no dañaba, de flora y de fauna, no sobreviven a los cambios, no están sobreviviendo al cambio climático, específico, o sea, el avance de determinados tipos de cultivo afecta los ecosistemas naturales, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene incidencia en la vida cotidiana. Entonces, hay esto, y eso es muy bueno porque permite el reclamo desde la ciudadanía hacia las acciones gubernamentales, pero un reclamo consciente, o sea, un reclamo con información y un reclamo de participación en las decisiones a cómo gestionar la convivencia con la naturaleza, definitivamente, ¿no? Doctora, ¿cómo ven ustedes esta declaración que sabemos que la han recibido, que escribieron y difundieron después del curso quienes bueno participaron, ¿no?, de esta primera instancia? Si han tenido posibilidad de tomar contacto con este texto y cómo lo han visto desde la propia institución, ¿no? Que haya también estas repercusiones, ¿no?, de una instancia que se organiza que pueda tener, digamos, continuidad y ser fructífera también en este sentido. Bueno, la declaración fue obviamente aprobada por el Consejo Directivo y está publicada en la página, de manera que es de acceso de toda la población. En realidad es un buen resultado de una actividad de la institución. La institución, claro, trata de que las acciones que desarrolla luego tengan una continuidad, que no queden simplemente en una hoja impresa y listo, sino que eso sirva para hacer incidencia en relación a determinados organismos o ámbitos en donde se pueda continuar trabajando del tema, y que eso a su vez sea retomado en otras instancias de otras actividades posteriores para ir profundizando. O sea que en esa línea es bueno, y es un proyecto a seguir trabajando a posteriori por la institución en esas diferentes maneras, ¿no? Desde el rol institucional, ¿qué papel puede jugar este organismo que usted integra en una serie de reclamos o de exhortaciones que hace esta declaración al propio Estado? ¿Qué papel puede jugar la institución allí? Y bueno, la institución, como les decía, ¿no?, en la medida que tanto en el trabajo cuando recibe denuncias relacionadas a la afectación del ambiente, siempre se vincula con los organismos relacionados con alguna temática concreta. Y establece un diálogo y las posibilidades de poder modificar actuaciones. El tema del uso de agroquímicos, el tema de la gestión de ese uso, no solamente del uso, sino de la gestión de los envases que tienen esos productos, el tema de cómo los trabajadores que trabajan con esos productos se vinculan y deben ser protegidos, el tema de cuánto de ese producto queda en el resultado final de donde se aplica, sea en la cosecha, en los frutos, en lo que fuere, cómo eso también puede incidir, no solamente estamos hablando de los agroquímicos, sino también de los fertilizantes, que bueno, que también son determinados químicos que se utilizan para mejor producción, eso luego puede derivar en el agua, y existe toda esta cuestión de las cianobacterias y la afectación de los cursos de agua. O sea, son cosas en las cuales los gobiernos son conscientes, porque no ignoran de esas circunstancias, pero ahí siempre es esa puja entre lo que debo hacer y lo que económicamente me reporta. Y eso se ve en esto, en todas las producciones, y no solamente en Uruguay, sino a nivel mundial. Y ahí podemos migrar a lo que es todas las discusiones en cambio climático, la discusión acerca de dejar de utilizar el petróleo, derivados de petróleo, y pasar a otro tipo de energías limpias, y la resistencia que hay desde los países petroleros, porque en definitiva hay una cuestión económica fuerte que está siempre pujando. Entonces, poder cambiar ese paradigma, pero no es solamente decirlo, sino también ofrecer y asegurar que haya alternativas a esas formas de actuación que permitan producciones, vamos, óptimas, pero no son óptimas solamente en cantidad, sino en calidad, y eso es algo que hay que empezar a mirar y exigir desde la población, esto de qué calidad tenemos los alimentos que recibimos y que consumimos, pero también, y eso también va de la mano de qué manera se reparte, o sea, está todo muy vinculado, de qué manera se utiliza y se reparte lo que se consume, lo que produce la naturaleza. Oye, hay un reparto muy desigual, o sea, eso ya es sabido, se produce mucho más de lo que se necesita, pero porque el consumo es desigual y además se desperdicia muchísimo. Entonces, hay toda una serie de situaciones que hay que poner sobre la mesa para discutirlas y poder resolverlas. A nivel macro, a nivel del mundial, obviamente que no vamos a tener incidencia, pero a nivel micro, que somos Uruguay, de alguna manera algunas matrices podemos cambiar, más allá de que somos un país dependiente de las por nuestras propias condiciones, por nuestro tamaño y porque no, porque determinadas cuestiones no tenemos y dependemos de otros países. Entonces, yo creo que hay márgenes de mejora y eso me parece que es lo que puede servir que la ciudadanía tome conciencia de esto, que pueda exigir los canales de participación, pero para eso tiene que tener información y por ahí viene también un poco el interés de desarrollar estos cursos. Bueno, de dar información que son, obviamente son conceptos básicos, no son conceptos profundos, el tema ambiental es muy complejo, tiene muchas ramas de conocimiento muy técnicas, pero bueno, tener determinadas bases que permitan que la ciudadanía conozca de lo que se está hablando, que conozca cuáles son los deberes del Estado y que en definitiva pueda exigir desde ese conocimiento determinadas modificaciones en pro no solamente de una mejor calidad de vida, sino de una coexistencia con la naturaleza para evitar esta degradación continua, ¿no? Bien. Doctora, redondearíamos por acá, por supuesto que ahora vamos a estar conversando con Fernando Alves, que está acá en el estudio, unos minutos más, pero acá estamos conversando con Fernando para estos últimos minutos, que hay varias cosas para decir. Una, que esta semana hubo anuncios del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Sí, hubo anuncios del Ministerio de Salud Pública y también, bueno, hubo un decreto presidencial donde se va a armar una comisión donde está bastante integrada por el Ministerio de Salud Pública, por la UDELAR y otros organismos más, creo que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, claro, para el estudio de los efectos de los agrotóxicos en la salud humana acá en Uruguay. Esto va a ser un estudio que se va a hacer de acá, entonces eso va... Es mucho más importante, sí. Eso, sí. Esto sí, saltó sí. Ahora, esta semana, en estos días. Sí, porque fue el día del no uso de agroquímicos, ¿no? De agrotóxicos. Y entonces el Ministerio hizo estos anuncios. Sí, sí, en realidad yo lo uso ahora como agrotóxico, algo que salió de ahí de uno de los exponentes del curso, porque agroquímicos también son químicos, pero en realidad son tóxicos. Exacto. Vamos a dar cuenta que la mayor una de las cosas que se dio en el curso es que, por ejemplo, de todos los agrotóxicos que se usa, solamente el 10% llega a los organismos destino. O sea, seguro. Si vos querés matar un yuyo, solo el 10% de agrotóxico va a llegar a ese yuyo para matar. El resto 90% queda o disperso en el ambiente o, bueno, matando a otros. Absorbido. Sí. El glifosato, cuando se degrada, genera AMPA, que es un agrotóxico mucho mayor, más tóxico. Y este agrotóxico, el AMPA, también se ha encontrado en las personas donde se encuentra glifosato, se encuentra AMPA también. Claro. Eso está registrado acá en Uruguay. Esto de los 14 agroquímicos que encontraron en frutas y verduras es fuerte también, ¿no? Sí, eso es fuerte. Porque eso va más allá de que trabajes en el arrozal. Ah, sí. Si comes frutas y verduras, como nos recomiendan todos los días que hay que comer, es que, claro, estás comiendo 14 agroquímicos diferentes. Exactamente. Lo que pasa es que el agroquímico, el agrotóxico, está hecho para que la planta lo absorba y pueda matar tanto a los insectos, ¿no? Claro. Lo que hace que los insectos son una especie animal que se adapta muy fácilmente a los agrotóxicos. Entonces hay que estarlos cambiando y hay que estar aumentando también el nivel de toxicidad. Pero los agrotóxicos son bioacumulables. Entonces se acumulan tanto en la planta, en la fruta, en los animales que mueren. Y los animales que mueren, cuando los comen otro animal, muere el insecto, se lo come un pájaro. Ese pájaro absorbe el nivel de toxicidad del insecto. Entonces se va bioacumulando, generando mayores niveles de concentración de ese tóxico. Sí. Esta semana hubo denuncias muy fuertes de los apicultores de la cantidad de abejas muertas que están encontrando, ¿no? Estamos en emergencia apiaria hace años, ¿no? Exacto, exacto. Ahora esta cantidad. Yo le contaba a Fernando que esta semana nosotros lo dijimos acá en la radio, ya lo saludamos ahora a Mario Empalme Olmos, que él nos decía que él iba a echar un día... En esos días que estábamos hablando del tema de las abejas, iba a echar un veneno para un bichito que le come las plantas. Dice, yo tengo muy pocas, pero me come las plantas. Y cuando lo fue a echar, se dio cuenta que estaba lleno de abejas y decidió no echarlo, porque iba a matar a las abejas. Y es un veneno que mata no solo a esos bichitos que él quería matar, sino a las hormigas, a la hormiga loca, al piojillo de las gallinas. ¿Y con qué? Él atacaba el asunto con un veneno que compra en la barraca, que el frasquito le cuesta 120 pesos. O sea, es muy accesible. Sí, muy accesible. Y el alto grado de toxicidad, porque, por ejemplo, en Rocha, se están dando, que es una de las ciudades, que uno de los departamentos que más suicidios tiene, especialmente afiliado con personas del medio rural, la mayor cantidad se suicida con agrotóxico. ¿Ah, sí? Sí. O sea, hay ese no lo tenía. Porque ellos ya saben que están manipulando algo que es veneno. Mata. Mata. Con el tema de las abejas, también salió hace, no sé, hace mucho, salió que, bueno, Uruguay ha perdido desde el, creo que del 78 hasta ahora, viene un estudio, se ha perdido más de un 35% de las praderas naturales de Uruguay. Sí. El tema de las abejas, que ya se ha perdido mucha cantidad de abejas, o sea, estamos en una emergencia apiaria, afecta a la polinización. De tanto de los árboles nativos como de las praderas naturales, claro, de acá de Uruguay, porque son de alta rotatividad. Hay que cambiar todo el modelo. Hay que cambiar todo el modelo. De la relación, claro, con la tierra y la producción, sí, ¿no? Sí, o sea, esto tiene que ir dependiendo, que se tiene que aumentar, volver a la producción tradicional, pero no con el uso de fertilizante a forma descomunal como se usa ahora. Sí. Lo que hay es un uso descomunal de fertilizante y, bueno, fomentar lo que es la agroproducción, ¿no? La agroecología. Sí. Con un tema más comunitario. Exactamente. Porque acá no entra un tema empresarial. O sea, acá es cuidar el medio ambiente porque esto es nuestro derecho común entre todos. Ahora, eso implica conciencia social e implica políticas nacionales. Porque sí, si vos no tenés una política nacional hacia eso, va a ser una pelea durísima. Ah, ¿no? Sí. Lo es ya. Juega mucho el papel en que las personas se informen y, bueno, tienen esa presión, porque eso, exacto, es lo que... Una cosa más, Fernando, en lo que ustedes, en las conclusiones, ¿no? Lo que exhortan y exigen, reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, ese es un concepto avanzado, ¿no? Sí. Y el tema del presupuesto para la protección ambiental. ¿Por qué? ¿Para qué el presupuesto? Bueno, el presupuesto no solo para el estudio de como lo que salió ahora del decreto este, sino para la Universidad de la República, que está haciendo estudios a nivel de campo, cómo se está desarrollando este cambio de nuestro nivel productivo, que ya perdimos la libertad alimentaria. Y bueno, también el Ministerio de Ambiente, que fue creado hace, sí, poco, dice que tiene muy poco presupuesto, que no le da el presupuesto para hacer tanto los estudios como lo que tiene que hacer, ni siquiera para ir a el personal suficiente como para ir a hacer los exámenes a nivel de campo, a ver si se están cumpliendo la normativa vigente. Claro, claro. Y las sanciones, aumentar las sanciones, incluso crear figuras penales. Yo creí que ya había figuras penales para esto. Ustedes están diciendo que tiene que haber más. Claro, el tema de las figuras penales es que no van procesados. Es un delito, pero no te procesan. Con multa. Y las multas son tan insignificantes para el nivel de emprendimientos que tienen y de ganancia que sacan, que las pagan. Seguro. Y en otros casos, bueno, como el que pasó ahí con el de la forestal, ¿cómo es? Que no me sale ahora el recinto de. El del invernáculo. Ah, sí. Que tenían un caño que no lo tenían declarado, pero cuando saltó, se lo habilitaron. Y le habilitaron que ellos puedan decantar ese agrotóxico, lo siguen descantando ahora ahí, pero ya habilitado. Exacto. Y la multa fue mínima también. Exactamente. El hecho de que haya empresas que ya trabajen sabiendo que los van a multar y tienen un rubro para eso, ¿no? Se le acumulan las multas, se acumulan. ¿Y qué se puede hacer frente a eso? Y ahí crear una figura penal. Dándole el derecho jurídico al ambiente, lo que hace es que si vos atentás contra el medio ambiente, es como si atentabas contra un ser humano. Ahí cambia. Que Uruguay todavía le falta refortalecer eso. A nivel internacional se está reconociendo el ambiente como con un sujeto de derecho. Pero acá a nivel local le falta eso todavía. Claro. Fernando, y a partir de que ustedes hicieron este curso, ¿no? ¿Qué hacen de aquí en adelante? ¿Cada uno vuelca en sus organizaciones, los que están organizados? ¿Se plantean algo para adelante de hacer en forma conjunta? En una primera instancia, bueno, la creación de este documento que hicimos como estudiante, tratar de difundirlo, seguir participando el año que, o sea, juntándonos, tratando los temas, bueno, crear cada uno en su organización y después nosotros mismos también, de poder seguir con el trabajo, claro, de informar y estar ahí al tanto de todo esto. Está muy bien. Si alguien quiere trabajar con ustedes, ¿se puede sumar o ustedes ya como estudiantes cierran ahí y van a sus organizaciones. Por ahora, hace muy poco lo terminamos. No, no, la idea es armar un grupo y bueno, sí, si la gente se quiere sumar, estaría claro. Buenísimo porque aparte hay mucha información. Eso claro. Y además bueno. Se va a hacer el curso en los años siguientes. Claro, claro, el año que viene se va a hacer otra vez el curso, o que se haga una o dos veces por año. Está buenísimo. Porque cuanto más información, la cantidad de información que despliega el curso y material es tremendo. Está buenísimo. Yo después capaz que te hago llegar pila de material que no, con estos días que ha sido una locura para mí, no, sí, no he podido llegar a... Claro, pero hay mucho material que está muy bueno. Bueno, vamos a saludar a Richard, que dice que viene en ómnibus hacia Montevideo y está escuchándonos con los auriculares, sí, eso sí dice. Y Ana, que dice que desea buen fin de semana a todos, que hace tiempo no podía oírlos tranquila un sábado en mi casa y justo se encuentra con esta nota, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Nos queda algo por resaltar que no hayamos tocado? Sí, mira, yo te iba a decir eso, lo de las forestales, por ejemplo, UPM tiene 59 multas de incumplimiento y de la normativa ambiental. Monte de Platas tiene 22. La dueña de Monte de Plata está asociada en Argentina, en el sur de Argentina, con la quema de casas. Y la dueña de Monte del Plata en Chile está asociado, la empresa, ¿no? Está asociado con el tema de asesinatos a personas que defienden el medio ambiente. Quema de casas como forma de ataque. Para desplazar a la población indígena para forestar esa zona. Exactamente. La empresa dueña de Monte del Plata. Seguro. Ustedes plantean eso de que se tenga en cuenta a la población local, ¿no? Claro. Los indígenas, los pobladores. Incluso ya a nivel internacional se está hablando de que se tiene que reconocer el conocimiento el conocimiento nativo, claro, de las personas en el tratado del cuidado del medio ambiente y el vivir en el medio ambiente sano. Exacto. Acá en Uruguay sería tener en cuenta a los productores. Sí. Directamente. Aparte que es lo que va a dar mayor fuente laboral. Sí. O sea, hay una perspectiva de fuente laboral, es el campo y es la producción. Sacar sano. Los yuyitos, todo eso que hay que hacer en el campo, que se hacía, ¿no? Sí, antes. Se hacía. Ahora le metes un veneno y nadie tiene que trabajar. ¿Y cuántos? Claro, exactamente. Malísimo. Bueno, ¿algo más que nos quede ahí? Algo muy importante de las forestales, que usan 17 agrotóxicos prohibidos en Uruguay durante 2 años usaron. Eso quedó. Pagaron las multas, se contrató, se pagó las multas y ellos siguen. No es que el que paga arregla, ¿no? Esto no se arregla con plata. No, claro, le falta un marco jurídico mucho más fuerte en defensa del ambiente. Pero no solo está pasando acá, sino pasa en Argentina, en Brasil también. Sí, es algo regional, pero es algo que se tiene que empezar a cambiar. Aparte, exacto, hay presión internacional sobre esto. Bueno, Fernando, nosotros te agradecemos mucho que nos hayas hecho llegar este material que no lo conocíamos. Por supuesto que damos a las órdenes para lo que ustedes vean que sea necesario para conversar. Y para convocar, ¿no? Porque esta oyente que se comunicaba recién, Ana, decía, ¿qué podemos hacer? Dice, ¿qué se puede hacer ante todo este desastre? Más que apoyar, estamos a merced de los amos del mundo, dice Ana. Informarse. Bueno, informarse es fundamental. La Universidad de la República tiene mucho sobre esto, en internet se encuentra muchísimo, y informarse. Exactamente. Que eso es la mejor fuente de defensa que hay sobre el ambiente y sobre nosotros mismos. Muy porque bien. Ahí cuando vienen, te van a venir a tirar un verso que generalmente es un verso cualquiera, vos vas a tener algo leído que decís, no, pero esto no es así, y ya se viene estudiando el medio ambiente y los agrotóxicos de los años 40, 50, 60. Sí, claro. Vos estás en el Frente Ambiental de Elia Villalba. Sí. Así que por ahí viene también puede venir la conexión para el que quiera sumarse. Muchas gracias por favor, haber venido. Muchas gracias a ustedes y está. Y un saludo a todos los que hicieron el curso. Sí, saludo grande a todos. Y que ellos van a estar en otros medios de comunicación también. Ahí haciendo está. Lo mismo para tratar de difundir. La carta fue un poco eso, o sea, la declaración era un poco eso, que no quedara solamente en recibir datos y quedar deprimidos ahí los lunes de mañana, sino que bueno, una acción es, bueno, mirá, nosotros estudiamos, absorbimos esa información de que hicimos una declaración y bueno, la llevamos a exponer a los medios de comunicación. Perfecto. Para que... Bueno, a los oyentes que difundan también. Que nosotros difundan. Vamos a subir esta acta en los medios nuestros, así que en las redes, y en la página y demás. Así que a todo el que pueda difundir, que difunda. Que difunda. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.